entregado en mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. Día del Trabajador en Radio Manifiesta. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Originalmente se conmemora en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de obreros de esa ciudad que exigiendo la jornada laboral de 8 horas fueron reprimidos y varios de ellos asesinados en mayo de 1886. Hasta el día de hoy, salvo en Estados Unidos, Canadá y Andorra, se celebra esta fecha como Día del Trabajador. En el país de la Coca-Cola y las donuts le llaman Labor Day y se festeja el primer lunes de septiembre de 1882. Casualidad, ese día lo determinó la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, o mejor dicho, Knights of Labor, quienes en su momento no apoyaron a los obreros de Chicago pidiendo la jornada de 8 horas laborales. Fueron cómplices. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal. Estamos en el piso de nuevo con Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oscarcito? Todo bien. Bueno, primero que nada, contar un poco qué es el Taller de Estudios Laborales. Mira, somos un equipo de profesionales que venimos trabajando en Argentina y en Uruguay desde hace unos 22 años más o menos, en lo que nosotros llamamos construcción colectiva de conocimiento con el movimiento obrero, ¿no? Es decir, nuestro eje central es trabajar con el movimiento obrero para fortalecer su lucha en el día a día. No creemos en la transmisión de conocimiento, sino en la construcción colectiva y, bueno, y en la necesidad de dar una batalla en todos los ámbitos y, fundamentalmente, en lo que aportamos nosotros es en la lucha en el lugar de trabajo. ¿Cómo ha venido siendo, Oscarcito, hasta el momento todos los trabajos que ha hecho el Taller de Estudios Laborales? ¿En qué rama del trabajo se ha especificado? ¿Cuánto dura un trabajo? Bueno, en realidad en esto no hay un formato único. Trabajamos, te diría, con una variedad muy extendida de sectores y de gremios, tanto en Argentina como en Uruguay, ¿no? Sectores de la producción, sectores de servicios, estatales, docentes. Y nuestro trabajo varía desde talleres puntuales hasta ciclos de talleres, de formación, investigaciones, colaboración profesional. No usamos la palabra asesoramiento porque nos suena mal, ¿no? Sino más bien colaboración y sobre todos los temas. Por ahí lo que cambió mucho, en la década del 90 nuestro trabajo era más de diagnóstico en forma conjunta con los compañeros, de ver qué era esto de la flexibilidad, la tercerización, la precarización, el toyotismo. Y ya a partir del 2000 mucho más en lo que tiene que ver con las respuestas sindicales, ¿no? ¿Y cómo evalúan a grandes rasgos la situación actual de los gremios y de los trabajadores? Bueno, la situación es difícil, es muy difícil. Como siempre, cuando uno tiene que evaluar, siempre tiene que pensar en relación a qué. Y acá se presenta un problema. Si uno mira los indicadores de los últimos años, tiene que reconocer. Indudablemente aumentó el salario, bajó la desocupación, creció mucho la negociación colectiva, las paritarias. Pero tenemos que decir que todo esto es comparado con el 2001-2002, que es la ultratumba, ¿no? Claro. Si uno compara con la situación, con otros momentos históricos, tenemos que decir que la situación es muy difícil. En lo que hace a las condiciones de trabajo, a los ritmos, a las formas, a los métodos productivos, tenemos que decir que no ha cambiado mucho. La tercerización, la flexibilización siguen absolutamente en pie y vemos un deterioro en la salud de los trabajadores enorme. Si tenemos que ver la situación de los salarios, sí, mejoró sustantivamente en relación al año 2000, estamos a niveles cercanos al 98, y hay un dato que es muy histórico y puede parecer irrelevante, pero Tenemos que decir que estamos, el salario promedio de los trabajadores es más o menos el 50% de lo que era el salario real, no el poder adquisitivo de los trabajadores en los años 73, 74, 75. O sea que hoy un trabajador tiene la mitad del poder adquisitivo de lo que tenía en aquella época. Y tiene el mismo poder adquisitivo que tenía más o menos por el año 98. También por debajo de los años 80, ¿no? Hace un rato nombraste el tema de las paritarias. Ahora se están cerrando, digamos, casi todas las negociaciones al respecto. ¿Cómo se evalúan los resultados que se obtuvieron respecto de lo que los trabajadores estaban pidiendo y lo que finalmente se les está dando, otorgando? Mira, yo te haría primero una aclaración, ¿no? Que lamentablemente se ha restringido las paritarias a la negociación salarial. Cuando, como decía antes, el conjunto de las condiciones laborales son lo que hay que discutir, el proceso productivo hay que discutirlo y también, obviamente, porque lo que más le interesa a los compañeros es el salario. La negociación paritaria se ha restringido centralmente al salario e incluso en algunos casos se ha retrocedido en conquistas de otro tipo. Digamos, ¿vos te referís a que en la práctica se restringió eso o que simplemente eso es lo que se habla, pero en realidad se está peleando por otras, digamos, por cambiar otro tipo de condiciones? No, la pelea por mejorar las condiciones de trabajo, diría que es una pelea que se da fuera de las paritarias y es una pelea que la están dando algunos sindicatos aislados, cuerpos delegados, comisiones internas, pero en general no entra en la discusión de paritarias. En lo salarial, se está cerrando, se está tratando de cerrar con una fuerte resistencia de las patronales porque, si bien no hay datos ciertos de inflación en este país, la estimación más confiable es que está entre un 20 y un 25%. Con lo cual, todo lo que cierre por debajo de esto significa que se está retrocediendo por debajo de la... se está retrocediendo salarialmente, ¿no? Algunos gremios están peleando por más y esto significa recuperar algún punto más, ¿no? Significa mejorar un poquitito, muy marginalmente, la situación salarial. Bueno, vamos entonces a ir a escuchar una canción y volvemos al piso para seguir entrevistando a Oscar. ¿Te parece? Así es, me parece. Viajamos un día escuchando al siempre eterno. De la carretera no había nada que decir, pero algo se sentía en la atmósfera del sitio, algo parecido a la maldad. Cuando estamos escuchando El Siempre Eterno en Radio Manifiesta.